Señor, te he fallado, me he alejado de tu corazón. Y pasa el tiempo y no comprendo qué fue lo que pasó. Jesús, tu perdón necesito en mi vida. Es necesario un borrón y cuenta nueva. La vida viene y va, pero tu palabra estoy seguro de que nunca pasará. No quiero engañarme a mí mismo, fingiendo no tener pecado, eso es cinismo. El mundo me da cosas que me gustan, que yo quiero, pero el mundo entero conmigo no es sincero. Todo es momentáneo, todo es pasajero, todo es una trampa, nada es verdadero. Líbrame, ayúdame, socórreme del impuro, sácame. Sé que ayer prometí no volverlo a hacer. Hoy me ahogo, no puedo ver. Soy tu oveja, búscame. Tengo heridas, ven y sáname. Tengo mucho miedo, no sé cómo adorarte. Hay mucho pecado, tanta impureza que me siento avergonzado. Tan apenado que me siento hasta enfermo. Afligido, podrido estoy por dentro. Tu palabra me ha enseñado que si clamo tú responderás. Y yo te clamo porque sé que tú contestarás. Quiero mis votos renovar contigo, que tu presencia siempre vaya conmigo. Ayúdame a salir de este camino que me desvía de mi destino. El pecado no lo disfruto igual, no quiero hacer las cosas mal. Una vez más, tómame de tu mano, Jesús, contigo quiero volar. Cerca de ti, cerca de ti, Jesús, y nunca apartarme de allí. Volver a tus brazos, sentado en tu regazo, sentado junto a ti, Jesús. Cerca de ti. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Pero sin embargo, Efesios 1:7 también nos enseña que por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Aquí estoy. Gracias, Jesús.